Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bueno, muchas gracias por esa comunicación. Bueno, gracias a ti, Federico, por dejarnos robarte unos minutos de la siesta, de esta hora en la que por ahí no sabemos si andás a las corridas o si estás en un momento de relajación, pero bueno, nada, te convocamos, Federico, fundamentalmente para tener un reporte de la situación de David Maril, acerca de quien ya habíamos hablado allá por marzo, ¿no? Que recordarle a la audiencia la pasada, Federico, permitime, que David quedó detenido en el marco de las protestas que se fueron realizando en Chile desde el año pasado, digamos, para sintetizar. ¿Digo bien? Más o menos, pero está bastante bien. No estoy ni durmiendo la siesta ni nada, por suerte, y agradezco la comunicación porque es muy importante darle difusión a estos casos, así que no es ninguna molestia para mí poder charlar con ustedes. Y bueno, como bien decía, sí, Agustín está detenido desde el 23 de enero de este año, a partir del estallido social, allá en Chile él estaba viajando y bueno, fue detenido por carabineros de Chile el 23 de enero, y desde ese momento, desde ese día, se encuentra detenido con una prisión preventiva. La verdad que en su investigación hay muy pocos elementos probatorios de los cuales se apoya el Estado para mantenerlo encarcelado, y como ha pasado con más de 2.500 personas que fueron detenidas, el Estado está persiguiendo a estas personas por el simple hecho de haber estado en una manifestación, haber estado en una marcha. Así que bueno, hoy se desarrolló una nueva audiencia en el marco de su causa. Fue la tercera vez que su defensa solicitó la modificación de la prisión preventiva por la prisión domiciliaria, entendiendo que no, la verdad que es muy riguroso el sistema penal chileno. Y bueno, el juzgado séptimo de garantías hoy otorgó la prisión domiciliaria al jovencito argentino, pero la fiscalía y la querella del Estado, dos órganos estatales que son quienes persiguen a los manifestantes, apelaron esta decisión, y mañana se va a desarrollar la audiencia de apelación en la cual, si el juzgado de apelaciones de Santiago convalida lo resuelto por el juzgado y de séptimo de garantías, Agustín podría estar con su mamá y su hermana en una casa en Santiago de Chile esperando a que su proceso termine. Muy bueno. Nosotros como Sí, terrible. La verdad que la situación es muy complicada. Nosotros tuvimos como observadores de derechos humanos hoy, vía Zoom, en la audiencia, y la verdad que los argumentos de la fiscalía y de la querella del Estado son de otro tiempo, diciendo que es un peligro para la sociedad, que él esté en libertad. La verdad que muy duro. Y también muy duro ver cómo el Estado proporciona dos acusadores públicos. Nosotros acá estamos acostumbrados a que esté la fiscalía, la defensa. Bueno, allá hay dos acusadores públicos. La verdad que es muy duro la situación que se está viviendo con el compañero. Recordarle a la audiencia, a la pasada, Fede, que Agustín David Maril, de 19, está acusado de desmanes en la vía pública, ponele que hubiera participado de una manifestación. Y la abogada también informó en su momento que le habían agregado cargos por lanzar bombas incendiarias. Vos ya lo mencionaste la pasada, no hay prueba contundente contra Agustín ni nada por el estilo. Sí. Exactamente, sí. Él está acusado de arrojamiento de elementos incendiarios solamente con la versión de Carabineros de Chile, que supuestamente hay un video, que no se ve nada en el video, y lo que dice el parte, o dicen bien el parte de Carabineros, es que una persona que tenía un pasamontañas, que tenía un guante blanco, había lanzado esta bomba Molotov. Y cuando lo agarran a Agustín, no encontraron ni el pasamontaña, ni siquiera el guante, y además se le hicieron pericias para ver si encontraban hidrocarburos en su mano, y el resultado dio negativo, así que bueno, no hay ningún tipo de prueba como para poder inculpar a esta persona. De todas maneras, Fede, de todas maneras ya pasaron varios meses, vos lo dijiste bien, fue detenido allá por finales de enero y Agustín sigue detenido en estas durísimas cárceles que tienen allá en la hermana Chile. Federico, si tuviéramos que hablar de la seguridad jurídica e institucional en Chile, ¿cuál sería una síntesis por pedirte algo? Sí, nosotros sostenemos desde APDH que obviamente se está desarrollando un terrorismo de Estado en Chile. Estamos viendo cómo están reprimiendo ahora al pueblo mapuche de una manera descabellada. Y también cómo fue el accionar represivo de las manifestaciones. Obviamente entendemos que el gobierno de Piñera está cometiendo delitos de lesa humanidad. Eso lo venimos sosteniendo desde que comenzó el estallido social. Y bueno, y una forma de querer aniquilar al movimiento social, como bien dijo Piñera, cuando le declaró la guerra abiertamente al movimiento social, es el encarcelamiento de las personas que se manifiestan. Es claro, la verdad que no tenemos ningún tipo de duda de lo que está pasando en nuestro país vecino. Es terrible porque de todas maneras no podemos obviar que hay un gobierno que fue electo democráticamente, pero ¿qué sería la figura del estado de excepción, lo que aplica acá, Fede? Mira, más allá que el Estado sea elegido democráticamente, también la democracia se realiza en el ejercicio del gobierno, más allá que del origen haya sido democrático, porque fue elegido por el pueblo, luego se desata una oleada represiva y también cercenando el derecho a la protesta social, cercenando el derecho a la libre expresión, que a nosotros nos da a entender que es un gobierno que está violando los derechos humanos de manera sistemática. Y que cercena la democracia, por ende. Exactamente. Fede, la mencionaste ahí a la pasada, la mamá y a la hermana de Agustín, ellas están en Santiago, tienen dirección ahí, tienen que tener una dirección fija, estable ahí, ¿no es cierto?, para poder tramitar la domiciliaria. Exactamente, ellas en febrero ya se fueron para allá y de este mes están en Santiago, una locura. La verdad que esto también partió una familia a la mitad porque sus otros hermanos y el papá se quedaron en Buenos Aires. Y la mamá y la hermana están en Santiago. Por suerte muchas personas, muchas organizaciones que se nuclearon de familiares de presos políticos están dándole una mano a las compañeras y haciendo que su estadía no sea tan terrible, ¿no? Están brindándole un lugar y si tuvieron que fijar una residencia fija para poder solicitar la domiciliaria y que el compañero salga de donde está, que está detenido en una cárcel hace ya 6 meses, una locura. Y además es una como de alta seguridad, ¿no, Fede? ¿O habíamos entendido mal en su momento? No, es la cárcel de Santiago 1, el módulo 14, en el cual en ese módulo se encuentran todos presos políticos, todos presos a partir de marchas, de movilizaciones, todos a partir del estallido social. Muy bien. Fede, la verdad es que está buenísimo. La primera parte de tu informe estuvo buenísima. Nos quedamos sorprendidos acá mirándonos porque justo coincide esta convocatoria a vos con esta audiencia en la que había en principio una buena con la obtención de la domiciliaria, pero está también el pedido de, como bien dijiste vos, dos organismos estatales para apuntalar la injusticia. ¿Qué significa tenerlo a Agustín detenido en las circunstancias que va del caso? Te invito a que nos dejes una reflexión o que le pegues una redondada, Federico, a esta temática y acordamos en cualquier momento, prontito nomás, para que nos vuelvas a reflejar lo que va pasando con el caso de este joven argentino injustamente detenido, insisto, Fede. Sí, exactamente. Bueno, más que nada agradecerles a ustedes por esta comunicación y la reflexión que hago es que en nuestro país, que demoramos muchísimos años en materia de memoria, verdad y justicia, el Estado sí tiene una doble acusación, pero en delitos de lesa humanidad, donde estamos obviamente persiguiendo una justicia muy complicada, porque hay muchos casos que quedaron impunes, y vemos cuál es la diferencia de un Estado donde los cimientos de la dictadura siguen presentes, y esa doble acusación del Estado se encuentra en el lado de las personas que obviamente están buscando un cambio y la dignidad de una sociedad muy atropellada de un tiempo a esta parte. Es impresionante lo que ha estado pasando, ¿no? Bueno, sí, la verdad, sí, la verdad que sí. Tengo la toda me sale la intención, tengo toda la intención de tirarte un par de preguntas que ya no tienen que ver con la temática de Agustín, David, Maril, pero también te estoy pensando en que con Paola te tenemos que convocar para hablar de otras problemáticas. Fede, es un gusto volverte a tener en la siesta que nos fue y espero que sea hasta muy dentro de muy poquito. Bueno, muchas gracias a ustedes y obviamente siempre estoy dispuesto para charlar con ustedes de lo que quieran charlar y estoy disponible para cuando sea. Muy bien, así sea. Gracias, Federico, y que tengas buena tarde. Bueno, para ustedes también. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Federico Pagliero, es abogado de la Asociación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, sobre la cuestión de la prisión injusta e indebida de este joven argentino, Agustín David Maril, de 19 años, encarcelado en enero en Chile, el 23 de enero, acusado de un montón de arbitrariedades y de pavadas, pero viste cómo es. Y por eso siempre hay que hablar del valor que puede llegar a tener la calidad institucional y la democracia del lugar en el que vivís.